tiempos. Como si San Martín la mano pura a Martín familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de voz dura, brindo a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera. Cuando fue nuestra noche más oscura, huyó la muerte de su sombra impura, del puñal del veneno de la fiera. Solo el recuerdo bárbaro perdura. Hecha de dos, un alma brilla entera, como si San Martín la mano pura a Martín familiar